quedaron cicatrices, hoy será mejor. Ya sabemos de nuestros matices. Ah, ah, yo sé que sanará. Ah, ah, yo sé que sanará. There's no reason. Pasará, tenemos miles de futuros. Ah, ah, yo sé que sanará. Ah, ah, yo sé que sanará. There's no reason not to love you like I love you. Soñé, my love.